El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una emisión más del Punto Crítico, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida, en este día, este ya miércoles mitad de semana, 27 de julio. Bueno, pues los invitamos a comunicarse, cualquier duda, comentario, 55 11 15 60, 5208 59 48. Hoy estamos en la semana 30, han transcurrido 209 días del año. Y bueno, pues ya está la lluvia, todo lo que da, de repente ya sabe, cae de plomazo la lluvia intensa y luego se quita, pero ya el tráfico, como siempre, a todo lo que da aquí en la Ciudad de México, eso de la verificación ya pasó de moda, señores, ya, ahora todos los carros circulan a la hora que quieren y siempre el tráfico está todo lo que da, nada más descansamos cada 8 años hasta que se les ocurra algo nuevo, ¿no? Como esta nueva norma del medio ambiente que nada más pasó de moda y ya ahora todos los carros a todo lo que dan circulando de manera impresionante aquí en la Ciudad de México, en esta gran capital. Muy buenas tardes, la apuesta se espera a las 8 de la noche con 15 minutos. Y bueno, pues en esta tarde los temas, vamos a platicar con la abogada Maite de las Rivas, ella es presidente del Frente Vecinal Voz de Polanco, nos va a platicar acerca del CETRAM Chapultepec. Demandan los colonos plebiscito. Así es que bueno, pues ahí está el tema que vamos a tratar con ella. Y por otro lado, el licenciado Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD, nos va a platicar acerca del CETRAM Chapultepec una vez más, el traspatio de Paseo de la Reforma. Así es que bueno, pues vamos a estar en contacto con ellos en breve, nos vamos a comunicar. Mientras, vámonos directo al punto crítico de la noticia. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero reporta pérdidas por 700 millones de pesos a causa de los bloqueos de la CENTE. Secretaría de la Función Pública multa por más de 11 millones de pesos e inhabilita por hasta 14 años al exdirector de Exportadora de Sal Mexicana, Humberto López Portillo Basabe, por el uso indebido de recursos públicos en la Administración Pública Federal. Comisión Ejecutiva destina 2 millones de pesos para la atención a víctimas de Nochixtlán, Oaxaca. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena muerte del periodista Pedro Tamayo y pide a las autoridades mexicanas investigar y sancionar a los responsables. Descarta Seguridad Pública capitalina atentados terroristas en la Ciudad de México y se declara preparada para reaccionar si los hubiera. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Nos acompaña vía telefónica, como todos los días, Fernando Vela, para platicarnos los pormenores del presidente Enrique Peña Nieto, donde anduvo. Parece que afirmó nuevo modelo educativo y comentó que no es una imposición, que hay negociaciones y que eso está muy bien estudiado. Fernando Vela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el modelo educativo no es un modelo impuesto, afirmó hoy el presidente Enrique Peña Nieto, toda vez que exhortó a los maestros a participar en su debate. Es una gran oportunidad, consideró, que para todos los maestros puedan aportar al mismo. El presidente de la República reiteró que se ha presentado un modelo preliminar para ser discutido y debatido. Afirmó que hoy se ha convocado para que se revise el modelo educativo y para saber cuáles son los contenidos a enseñar a la juventud. Está abierto para que participen todos aquellos que deseen aportar algo al modelo educativo. Así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en un evento donde se hizo reconocimiento a los alumnos destacados del año 2016. Por otro lado, déjame comentarte que explicó que el objetivo de los foros y consultas que serán sobre el modelo educativo y propuesta curricular para la educación obligatoria presentados en la semana pasada por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, son para saber cuáles son los contenidos que se deben aplicar a la educación de la niñez mexicana. Hay resistencias, afirmó, porque hay desinformación, pero es importante mantenerlos firmes en la reforma educativa. Durante la entrega de los reconocimientos a los docentes y alumnos más destacados de este ciclo, el mandatario explicó que aunque los maestros reprueben los exámenes, no serán despedidos. Afirmó que el hecho de que se presente un examen no supone que se retirará del servicio. El modelo está diseñado para dar un gran número de oportunidades, que serán 3, para poder mejorar su evaluación. Por otro lado, déjame comentarte también que el presidente de la República muy temprano recibió a el virtual gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, el gobernador electo, quien ocupará el cargo a partir del 12 de septiembre del 2006 al 12 de septiembre del 2021, expuso al presidente de la República diversos proyectos de interés para impulsar el bienestar de los zacatecanos. Y para esta tarde ya el presidente Enrique Peña Nieto va en su avión rumbo a Perú para presenciar la toma de protesta del nuevo presidente de aquel país. Oye, pues muchísimas gracias por tu reporte esta tarde, mi estimadísimo Fernando Vela. Un fuerte abrazo. Muy bien, estamos en contacto y seguimos pendientes. Estamos en contacto, Fernando Vela, desde la presidencia. Y bueno, pues ya escuchó usted, se va directo a Perú el presidente Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, también tenemos información con Francisco Montaño en el Senado de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimadísimo Francisco Montaño? Comisión de Nochitlán se reunirá con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Platícanos acerca de esta reunión. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, acaba de terminar ya prácticamente esta sesión de la Comisión Permanente y quiero comentarte que, bueno, el caso Nochitlán los ha puesto de cabeza a estos legisladores, principalmente a los del PRI, que han tenido que salir a defender prácticamente a lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR y principalmente la Policía Federal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca ha hecho algunas revelaciones que son imposibles de creer, pues que la Policía Federal es la que realmente, después de desalojar este bloqueo en menos de 15 minutos, pues empezó a actuar de una manera ya bastante intencional, que era la de quizás que provocar ya un enfrentamiento más grave, en el cual, pues obviamente, hasta los niños de una escuela, 30 niños, salieron perdiendo. Esto ha... Sí, te escuchamos. Pidan que el gobierno federal dé una respuesta contundente, y bueno, que se espera y se anuncia que mañana se reúnan con esta comisión del caso de Fiscal, se reúna con Miguel Ángel Osorio Chong para que les dé una explicación que los convenza de qué fue lo que va a hacer la Policía Federal a Nochitlán, si solamente se trataba de desalojar, para lo cual necesitaron 800 elementos entre Policía Estatal, Federal y Policía, la Gendarmería, pero por qué, además de haber desalojado en 15 minutos, después procedieron a aventar gas lacrimógeno, incluso los disparos que provocaron mínimo 8 muertos y más de 100 lesionados. Oye, pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte esta tarde. Un fuerte abrazo y que la pases muy bien. Estamos pendientes, Rubén. Bueno, pues ahora también tenemos desde la Cámara de Diputados esta tarde, para usted que amablemente nos está escuchando, pues qué está sucediendo allá en la Cámara de Diputados. Nuestro analista político, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, tiene información. Solicitarán ante Comisión Permanente del Congreso de la Unión creación de la Comisión de Reconciliación Comunitaria y de Investigación sobre San Juan Chamula. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchamos tu reporte desde la Cámara de Diputados. Rubén, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. En la comisión permanente del día de hoy, Rubén, se trató nuevamente el tema de los asesinatos de los presidentes municipales del fin de semana, y aquí ya los diputados están exigiendo que se tomen cartas en el asunto a través de una comisión que deberá dar un informe inmediato de qué fue lo que pasó. Le están pidiendo al comisionado que de una vez por todas esclarezca. Dice Rubén, le están exigiendo que se proteja a los presidentes municipales que han sido amenazados por el crimen organizado. Ese fue el tenor del debate aquí en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, Rubén. Correcto, entonces apenas está proponiendo o apenas están alzando la voz para crear una comisión que se encargue específicamente de eso, Juan Carlos. Sí, están pidiendo sobre todo seguridad para todos aquellos presidentes municipales que han sido amenazados o se sospecha que están en riesgo por el crimen organizado. Recordemos que en Guerrero, sobre todo, hay un tema de crispación social que tiene ya algunos meses allá en el estado, Rubén. Y este tema de crispación social lo que ha ocasionado, entre otras cosas, bueno, pues los lamentables hechos del fin de semana. Otro de los estados que está bajo el ojo de la lupa de los legisladores es, sin lugar a dudas, Oaxaca. Y ya un poquito poquito más rezagado viene el tema de Michoacán. Los diputados están exigiendo que a todo aquel presidente municipal que se sospeche que ha sido amenazado o intimidado por el crimen organizado, bueno, pues se le dé la protección correspondiente para tratar de prevenir los lamentables hechos del fin de semana. En ese tenor ocurrieron las cosas, Rubén. Oye, y pasando a otros temas, Juan Carlos, ¿qué opinas de que, bueno, pues ahora sí la Asamblea va a citar a comparecer, pero hasta el 18 de agosto, a Tania Müller? Queremos saber tu comentario. Mira, como lo hemos comentado mucho en el punto crítico, Miguel Ángel Mancera está encaprichado de mantener en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a Tania Müller. Desconocemos qué intereses tan fuertes siguen a Miguel Ángel Mancera con Tania Müller para que la sostenga después de haber falseado la información en los informes de calidad del aire a los diputados locales por 3 años consecutivos, después del desastre que hay en los zoológicos de la Ciudad de México y sobre todo, Rubén, después de una política ambiental fracasada del gobierno de Miguel Ángel Mancera. La exsecretaria del Medio Ambiente, recordarás que hace algunos meses Marta Delgado declaraba que ellos habían dejado listo todo el tema de ProAire y que había sido el gobierno de Miguel Ángel Mancera a través de Tania Müller la que no había hecho ninguna de las 80 acciones que estaban ahí programadas. Entonces, bueno, pues estará compareciendo, pero la realidad es que su renuncia se debió haber dado hace mucho tiempo. Correcto. Pues muchas gracias por tu comentario, Juan Carlos. Un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, como siempre. Bueno, pues Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ya escucharon ustedes el punto crítico, como siempre, de la noticia está presente aquí para ustedes. Síganos arroba el punto crítico y ahora hacemos enlace con Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, donde el Senado se reunió con defensor de derechos humanos de Oaxaca, Arturo Painter. ¿Qué nos dices al respecto, Rocío? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues queremos saber qué pasó con esta reunión que se llevó a cabo con el defensor de los derechos humanos en Oaxaca. Bueno, ayer por la tarde, en el tarde, el defensor de los derechos humanos efectivamente se reunió en el Senado y presentó un avance del informe sobre los crímenes y hechos del pasado 19 de junio en el municipio de Asunción, Nochixtlán. Ahí el defensor de los derechos humanos consideró importante conocer cuáles fueron los objetivos o cuál fue el objetivo principal de la corporación policiaca para intervenir en la población. Painter señaló que es muy importante que se esclarezca porque si el objetivo era única y exclusivamente lograr el desbloqueo, este se logró aproximadamente a los 15 minutos de haber incursionado en nuestro plan. De acuerdo con Painter, los sucesos referidos donde perdieron la vida 8 personas, la policía no observó, no se observó en el operativo el uso legítimo y proporcional y racional de la fuerza pública, ¿no? Y bueno, además destacó que en el operativo. Sí, se nos perdió la comunicación. ¿Cómo? Ok, ya te tenemos. Nos decías, por favor, nada más retomando lo último que comentaste, Rocío. Sí, tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas con la comunicación. Sí, los escucho. Ok, nosotros te queremos escuchar, al contrario, es que se nos perdió la llamada un poquito. ¿Qué nos dices? Sí, bueno. Te escuchamos, adelante. Sí, bueno, Painter sostuvo ante diputadas y diputados que a decir de los diferentes testimonios, la gendarmería participa en la etapa final. Sin embargo, el cuestionamiento principal de Painter es que ¿cuál fue el motivo principal para haber generado primero unas detonaciones para lanzar gas lacrimógeno? Y después de ese despliegue, la policía, siguiendo a las personas que estaban manifestándose, genera lo que todos ya conocemos, o sea, que es el operativo, bueno, que ya fue ampliamente difundido en medios nacionales e internacionales. Correcto. Pues, Rocío Flores, muchas gracias por tu reporte esta tarde, un fuerte abrazo, y seguimos al pendiente de la situación allá en Oaxaca. Claro que sí, saludos para todos. Muchísimas gracias, saludos para ti también, que tengas muy buena tarde. Y bueno, pues también tenemos información aquí de la Ciudad de México. Fíjese usted que finalmente, ya lo habíamos comentado también aquí en el Punto Crítico Radio, acerca de la marca CDMX. Muchos dicen que pues no es una marca, que nada más es así como que la contracción o la manera de hacerlo más pequeño. Bueno, pues resulta que el día de hoy, fíjese usted, Mancera blinda y pone precio al uso de la marca. Obviamente esto tenía que suceder necesariamente, pero bueno, no se tome a mal, como siempre no se tome a mal. El gobierno blindó y le puso tarifa a la marca CDMX, Ciudad de México, y CDMX, Mexico City, símbolo actual de su administración, por cierto, para evitar su uso indiscriminado con fines políticos o sin autorización a escala nacional e internacional. En la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística, dirigido por Armando Cárdenas, publicó los lineamientos para el uso, comercialización y explotación de dicha marca, que se distingue por los colores rosa mexicano y blanco. Se trata de la marca que aparece en todos los actos oficiales del gobierno de Miguel Ángel Mancera, así como en los eventos sociales, deportivos, culturales y musicales también organizados por su administración, o bien la que sin motivo alguno se observa en letras gigantes en la plancha del Zócalo, frente a la oficina del mandatario allá en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí ustedes pueden ver perfectamente ahí la marca. La justificación de dicho blindaje, según la publicación de la Gaceta Oficial, se concentra en que la medida ayudará a mejorar la posición del mercado de la capital en turismo de entretenimiento, gastronómico, cultural, deportivo, reuniones, inversión y comercio. Así es que bueno, pues finalmente sí, parece que es una marca, y vamos a ver quién es el que se lleva los dineritos, quién es el que habría que investigar, ¿no? Vamos a ponernos en contacto con autoridades de la Ciudad de México para investigar. Bueno, pues si lo uso, si usted quiere usarlo, según esto, y lo primero que se debe decir es que no debe ser, debe ser uso indiscriminado, que debe ser, por supuesto, con, sin fines políticos, que debe de tener su respeto esta marca CDMX. Así es que bueno, pues ya lo habíamos comentado aquí en el Punto Crítico que esto iba a suceder, y ahí tiene usted que finalmente sí, sí es una marca, no es la contracción de Ciudad de México, realmente aquí somos la Ciudad de México, pero bueno, su administración ya tiene por ahí una marquita, y obviamente pues a una marca se le saca un poco de varito, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos inmediatamente con muy buenas entrevistas aquí en el Punto Crítico Radio. Gracias, síganos @elpuntocrítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. A más de dos meses de iniciadas las obras, vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc pidieron a las autoridades locales se realice una consulta ciudadana sobre el proyecto del Centro de Transferencia Modal Chapultepec, además de realizar jornadas informativas en las colonias aledañas a esta zona. Durante una reunión en la Asamblea Legislativa, también solicitaron se aclare la existencia de un predio en el que se planea construir una torre, conocer los procesos por los que se licitó el proyecto y dar a conocer documentos que avalaron quitar valor ambiental al lugar. La delegación Benito Juárez trabaja en el operativo sin obstáculos, por lo que recorre tres colonias al día para liberar la vía pública de objetos y garantizar el derecho a libre tránsito en las calles. En un comunicado, la delegación precisó que se han retirado más de 20.000 objetos de la vía pública, lo que es un compromiso permanente del gobierno delegacional en Benito Juárez para devolverle los espacios públicos a los vecinos. Sitios ricos en historia, arquitectura y belleza natural, así como diversas actividades que van desde la cultura y el deporte hasta la robótica, son algunos de los atractivos que Azcapotzalco ofrece al turismo nacional e internacional. La demarcación tiene mucho que dar a los visitantes, en especial durante el presente periodo vacacional. En los 28 espacios deportivos y culturales, así como bibliotecas y parques públicos, aseguró el jefe delegacional Pablo Moctezuma Barragán. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Amigos del Punto Crítico, seguimos en cosas delegacionales, en cosas muy importantes que están sucediendo aquí en la Ciudad de México, y es el caso del CETRAM Chapultepec, donde queremos conocer la postura por parte del Frente Vecinal Voz de Polanco, y para ello tenemos vía telefónica a la abogada Maite de las Rivas, que por cierto es la presidenta de este Frente Vecinal. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gusto saludarla, pues queremos conocer la postura ciudadana sobre la construcción de este proyecto, el CETRAM Chapultepec. ¿Qué es lo que opina la gente en su frente vecinal, si es tan amable, abogada? Pues mire, definitivamente yo creo que todos los vecinos de las colonias que de alguna forma están cercas o colindan con Reforma, yo no creo que haya nadie que opine que no se debe de construir el CETRAM. Yo creo que el CETRAM es una cosa necesaria, es un desastre lo que ha habido ahí en esa zona, y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que el CETRAM se construya. El detalle es en el cómo. El gobierno de la ciudad está concesionando un predio para un predio con un uso de suelo de 49 niveles, ¿no? Entonces eso tiene un costo pues altísimo, porque realmente, si bien es cierto que no lo está vendiendo, pues lo está concesionando de por vida, porque son 44 años prorrogables a otros 44. Entonces son 88 años, pues es prácticamente una concesión vitalicia. Uh-huh. A una empresa privada que va a construir pues 49 niveles de oficinas, más otra pequeña torre para un hotel y un centro comercial, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuánto cuesta construir el CETRAM en sí? O sea, ¿cuánto costaría construir un CETRAM si el gobierno nacional lo contratara, una obra pública, por ejemplo? ¿Y cuánto cuesta un predio enfrente del castillo de Chapultepec para desplantar 49 niveles? Yo creo que la ciudad está perdiendo, yo creo que el costo que está asumiendo la ciudad por eso es totalmente a favor de los particulares, ¿no? No queda muy claro tampoco quién va a operar el CETRAM. Nosotros tenemos entendido que el CETRAM no va a ser operado por la empresa concesionaria. Parece ser que sí se van a encargar de su mantenimiento, según lo que hemos leído y alguna vez que nos reunimos con alguna autoridad, pero no está muy claro realmente cuánto cuesta la operación de eso. ¿Quién lo va a operar después? Porque claro, el gobierno de la ciudad va a recibir el 7. Creo que como el 8% de la utilidad que se tenga por concepto de rentas de ese edificio. Pero lo que nunca queda muy claro es, que por cierto, pues es poco para el que aporta el no sabemos realmente si es poco o mucho o qué es, porque no se ha establecido claramente qué es lo que va a pasar. Eso en cuanto a las cuentas. Y por otro lado, pues la verdad sí resulta totalmente absurdo que en esa zona tan conflictiva se construyan 49 niveles de oficinas con 2,000 cajones de estacionamiento. Es que eso es un absurdo. Es absurda la Torre Bancomer también, porque ya, digo, no se puede transitar cuando uno va de Reforma hacia el centro. Ya esa lateral, que antes era una lateral permeable, pues está totalmente obstaculizada. Agréguenle a eso pues 2,000 coches más de estacionamiento de esa torre. Eso es el punto de vista de la calidad de vida, ¿no? Y por otro lado, pues está el tema que no sabemos cómo impactará el tema de en el bosque de Chapultepec, porque en realidad, al parecer, eso algunos vecinos lo alegan, yo no lo sé, es cierto que era parte del bosque y que mucha gente dice que se va a tapar la vista del castillo, que eso, bueno, yo la verdad no estoy tan segura, ¿no? Porque pues si fuera una propiedad privada ahí, pues la gente tendría derecho a desplantar. Pero sí me parece absurdo que el gobierno en la ciudad comprometa de esa forma los recursos de la ciudad, o sea, recursos me refiero a espacio de suelo y aceptando 2,000 cajones de estacionamiento que es un caos, ¿no? Correcto. Entonces, finalmente tenemos muchas cosas pendientes, falta de información, que creo que esto es lo más importante. Y por supuesto, pues en manos de quién va a quedar, así como usted lo estaba comentando en esta tarde, abogada Maite de las Rivas. Ahora, otra de las cosas, habían comentado que se iban a acercar al jefe de gobierno para emitir la convocatoria del plebiscito. ¿Esto ya lo llevaron a cabo? Pues mire, nosotros no hemos solicitado, yo tengo entendido que sí, que ya se publicó. Nosotros no hemos estado participando en ello. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues no tendría por qué hacerse un plebiscito, ¿no? Yo la verdad soy muy temerosa de las consultas sociales. Yo no creo que este tipo de obras, yo pienso que esta obra más bien debería de suspenderse y transparentarse la información, y que vecinos enterados podamos asistir a reuniones con el gobierno y que nos muestren cuántos metros cuadrados va a ser del CETRAM, cuánto pues costaría esa obra en términos normales y cuánto cuesta lo que están regalando prácticamente. O sea, es que ahí la diferencia es enorme, ¿no? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo de mostrar los números? Y por supuesto, yo cancelaría los 2,000 cajones de estacionamiento, Rubén. O sea, yo les dejaría, no sé, 50 cajones. Es que meter 2,000 cajones me parece un absurdo. Quieren hacer el CETRAM para resolver un problema de movilidad, pero al mismo tiempo están provocando eso. Y por otro lado, fíjate que platicando con Roberto Renes, el director de la Autoridad del Espacio Público, antes de que fuera director, hablando de esto del CETRAM, él tiene una teoría muy muy buena en relación a la operación de los CETRAMES. La operación normalmente es la, o sea, aunque tú hagas un CETRAM muy eficiente físicamente, una construcción muy bien hecha, muy eficiente, la problemática se viene después, en la operación. Deberían de entrevistarlo para que les explique cómo, qué problemática va a tener. Entonces imagínate, porque lo estuvimos platicando un día nosotros, imagínate que vamos a regalar un uso de suelo para 49 niveles enfrente del Castillo Chapultepec. ¿Qué eso cuesta? Bueno, pues que porque los usos de suelo, los predios cuestan en función a lo que tú puedes desplantar. No es lo mismo que tú puedas desplantar 3 niveles a 49. Entonces vamos a arreglar, a lo mejor para hacer una obra, para que nos paguen con una obra que ellos no van a operar y que va a ser totalmente ineficiente. O sea, que va a tener mismo y va a ser ahí un cuello de botella aunado a los 2,000 cajones de estacionamiento. Yo no creo que este tipo de decisiones se puedan tomar por una ciudadanía en un plebiscito, ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está informada. Imagínate que los políticos hacen su grilla, ¿no? Y la ciudadanía vota que sí. Sí, que se haga el CETRAP. ¿Te imaginas? O sea, este absurdo se va a hacer porque votaron que sí. Pero la gente no sabe, no está informada. O sea, a mí lo que no me gusta los proyectos es que los políticos lo pueden tomar como botín y van amarrando a la gente, pues, como que... Y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que pasó en Inglaterra. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. O sea, yo no creo necesariamente que en temas tan técnicos, en temas que se trate de hacer una valoración de un análisis de valor y un análisis de operatividad, se consulte a la ciudadanía así abiertamente, pues si no estamos eligiendo delegado. No, de imagínate acuerdo. Que voten que sí porque los políticos agarraron y convencieron a los ciudadanos, no, que el CETRAM, que le hagan muy buena campaña, que se necesite y la gente diga, no, pues sí, se necesita un CETRAM, es que, pues sí, pero no te van a decir a cambio de qué. Luego ya ves cómo los plebiscitos, cómo los manipulan. Yo no estaría tan segura, yo creo que lo que hay que hacer es parar esta obra y transparentarla como es debido y que haya un análisis serio, ¿no?, de qué es lo que está pasando, cuánto cuesta y cuánto están ganando. Claro, y una de las cosas que ya nos han comentado algunos políticos es que los CETRAMs han funcionado en algunos otros lugares y definitivamente creo que aquí el punto de vista que usted nos está transmitiendo a los radioescuchas, pues es que simplemente se busque otro tipo, otra alternativa que no sea esta clase de infraestructura que quieren planear, ¿no? Pues sí, sobre todo no esta clase de pagos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las asociaciones público y privadas. Pero es siempre y cuando haya una equidad de ganar-ganar. No ganas tú en detrimento de la ciudad, porque aquí podríamos ver a la ciudad como un ente privado que nos representa a todos nosotros, ¿sí? ¿Y quién está saliendo ganón? Pues evidentemente, a nuestro parecer, así visto desde fuera, pues está saliendo ganón el concesionario. Correcto. ¿No? Entonces, eso yo creo que es muy importante. Aparte, ¿cuánto cuesta un CETRAM, Rubén? ¿Cuánto costaría hacerlo? ¿El gobierno de la ciudad no podría pedir un préstamo para hacerlo eficientemente? O sea, ¿qué a cambio? Ok, si deciden dar a cambio un uso de suelo de 49 niveles, obviamente quitando los cajones de estacionamiento, muy bien, nada más que transparenten las cuentas, porque aquí a mí me parece que hay cuentas chinas. A mí no más a ojo de buen cubero te digo que no da. Ni que estuvieran construyendo el Palacio de Buckingham. Sí, claro, los claro. Funcionarios, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Ahora, abogada, si ustedes tienen planeado, digo, generalmente o desgraciadamente, el hecho es que las autoridades, pues la única manera en que a veces reaccionan o es a través de alguna movilización, a través de organizarnos perfectamente bien los ciudadanos. ¿Ustedes tienen planeado hacer algo así o? Sí, fíjate que pues vamos a tener que pasar otra vez lo que pasó con el corredor Chapultepec, ¿no? Digo, la verdad es que es una pena, porque yo el corredor Chapultepec sí creo que se debe intervenir, nada más que pues no precisamente haciendo un centro comercial en un segundo piso, ¿no? Y si el problema es de fondeo de recursos, yo creo que hay otra forma en que la ciudad puede hacer. Digo, si nosotros vamos a una reunión y nos dicen, pues que no tenemos dinero, pues entonces, bueno, pues entonces hay que hacerlo de otra manera. Claro, claro. Pero definitivamente yo creo que sí vamos a tener que movilizarnos de nuevo, pues para ver, ¿verdad? Para que nos saquen las cuentas. A ver, ¿quieren hacer esto? Pues háganlo público, no puede ser así, ¿no? Claro, por supuesto. Abogada, pues ya conocimos su punto de vista. ¿Quiere usted agregar algo más en esta entrevista que amablemente nos ha brindado? Pues no, Rubén, nada más sería muy interesante que investiguen el tema de la operación de los CETRAMs, porque hay CETRAMs que no sirven para nada. Es más, platiquen con Roberto Remes, porque él me lo explicó de una manera muy simple. Perfecto. Yo creo que sería muy interesante que ustedes averiguaran porque solo falta que, además de regalar 49 un predio de 49 niveles, se haga un CETRAM muy bonito que no sirva para nada, porque los camiones no entran, porque se quedan afuera, porque hacen paja afuera. O sea, son un montón de cosas que hay que prevenir, y que esta empresa, porque nosotros nos lo dijeron, esta empresa no se va a hacer cargo de la operación. Híjole, sí, efectivamente, así como dices, lo hacen y al rato pues que lo opere a ver quién, ¿no? Que no va a ser exactamente lo mismo. Creo que esa falta de operación, fíjate, lo más irónico de esto es

Algunos legisladores están poniendo el dedo en la llaga, están pidiendo un plebiscito, están solicitando la opinión ciudadana como debe de ser para esta clase de construcciones. Y bueno, pues en este caso tenemos al licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del PRD aquí en la Ciudad de México, Raúl Flores, a quien saludamos en esta tarde una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, diputado? Gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo y un gusto estar con ustedes en el programa. Bueno, pues diputado, nuevamente le estamos llamando aquí del punto crítico, porque bueno, pues queremos conocer su opinión como dirigente del PRD acerca de este proyecto de CETRAM Chapultepec. Parece que usted se pronunció por organizar una consulta pública, un plebiscito, para evitar que este proyecto caiga en la anarquía. Qué bueno que me das la oportunidad de puntualizarlo, porque sin duda es importante que, como bien dice, el público sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de esta posibilidad de consulta en un momento dado, porque definitivamente la ley de participación ciudadana tiene algunas reglas para que estas consultas se lleven a cabo. Te diría, no es tanto que haya un desorden, por el contrario, creo que ha sido uno de los ejercicios de transparencia más importantes que se han dado en últimas fechas. Está la información disponible en el portal de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en otro sitio, ¿no? Y bueno, la gente cuando pone ese plan chapultepec.com puede acceder a toda la información pública, inclusive las corridas financieras, el proyecto ejecutivo, los usos de suelo. En fin, cualquier consulta evidentemente tiene que partir desde la base de la información pública, de la información abierta, de aquello que interesa a todas y todos los ciudadanos, y bueno, pero también debe cumplir con ciertas características, debe recurrir a las firmas. O sea, no es nada más de llamar a una consulta. Nosotros no podemos estar en contra de que se consulte a la gente, pero que se cumplan las reglas. O sea, hay un porcentaje del padrón, el 4% que se tiene que cumplir con tener esas firmas. Pero adicionalmente, yo te diría, en cualquier caso, si se trata de consultar, en este caso los vecinos tienen que decir, pero también tienen mucho que decir los propios usuarios de este plan. Se nos olvida muchas veces, y es parte de una forma de enfocar los asuntos, tomar solo los temas estrictamente vecinales del entorno. No son los únicos que están afectados por este plan. También afecta esto de CETRAM su anarquía, ahí sí, actual, o la que tienen varios de estos 53 planes de la ciudad, la anarquía que sufren, la falta de mantenimiento, los residentes, cualquiera que utilice el transporte público que nos escuche, sabe de lo que estamos hablando, de la invasión del comercio ambulante, de las rutas de peceros que desaparecerán ya gradualmente, pero hacia el 18 ya totalmente de la ciudad. En fin, también se debe consultar a ellos, porque quienes sufren a diario estos temas en su movilidad, en su comodidad, en su derecho como ciudadanas y ciudadanos de tener un espacio digno, deben conocer y deben saber, y se les debe dar la oportunidad también de decidir, que no se vuelva un tema solo de unos cuantos, sino que en este caso de quienes hacen uso justo de este espacio público como el CETRAM Chapultepec y los demás CETRAM. Nosotros acabamos de tener una entrevista, diputado, con la presidente del Frente Vecinal Voz de Polanco, y bueno, nos comentaba que una de las cosas donde hay muchos pendientes es en los temas de los dineros. ¿Quién va a estar, quién lo va a construir, sobre todo, y más que eso, quién lo va a operar? ¿Usted tiene algún comentario al respecto sobre la operación acerca de este CETRAM Chapultepec? Sí, por supuesto. Bueno, es que justo de lo que ninguna duda de ello. Yo te lo digo no como alcanzador del proyecto, sino como legislador que ha pedido que se dé toda la apertura a la información pública. Y te diría, en este caso está, claro que es la empresa Iberavante, está la corrida financiera que se está ocupando para ello, está la información acerca de cuáles son las aportaciones. Por ejemplo, se ha hablado y a mí me acusaron en algún momento del tema de si yo favorezco la usura, pues perdón, pero en ningún momento. Pero no solo eso, o sea, yo lo que quiero es que se conozca, ¿no? Que haya una verdadera información para tomar las decisiones. Y te diría, no hay nada que esconder. No hay usura porque no se cobran intereses, al contrario, hay rendimientos. Por ejemplo, en la reunión, ayer tuvimos una audiencia pública, los hacíamos saber a los vecinos, digo, porque yo mismo me he preocupado por informarme y que la información esté disponible. Está la corrida financiera, está la información acerca de la empresa que ganó este concurso, está la aportación es más o menos que 500 millones de pesos para realizar la obra del CETRAM y adicionalmente también recuperar el entorno de la fuente de Belén y el entorno del circuito interior. Está también la posibilidad de extender los túneles de ingreso y salida más allá de la calle de Sonora, que hoy forman un tapón vial importante sobre la avenida Chapultepec, extendiéndolos un poco hacia el oriente para aliviar esto. Y además, después del cuarto año de la concesión, aportar el 7.8% de las utilidades netas. Hay quien ha dicho que esto es muy poco. Bueno, yo creo que no es así. Digo, al menos que nos escuchan y que saben de negocios, juzgar, porque no es un negocio privado, es una aportación de la ciudad que no pierde la propiedad sobre el terreno. Pero adicionalmente, al final de la concesión, 40 años, el bien pasa, la torre de la área comercial pasa a la propiedad de la Ciudad de México. Entonces, más allá de la ironía con la que a veces quieran afrontar esto, más allá de decir simplemente querer rechazar que esto no tiene la legalidad o que es un tema de hecho, no, yo te diría, cuidado, hay esquemas que han sido mucho más nocivos para la ciudad. Recordarás el tema de Andrés Manuel López Obrador, cuando concesionó a título gratuito a la Iglesia Católica la Plaza Mariana, ¿no? O sea, y entonces de esta área de la ciudad, a título de título, luego hubo una reversión y hubo otras condiciones que tampoco quedan tan claras, pero hubo otras condiciones para este tema, ¿no? De la Plaza Mariana, pero también está lo que hicieron los mismos cristianos en su momento con la Central de Abastos, donde se concesionó fideicomiso privado por 99 años. Luego también otros terrenos adyacentes a la Central de Abastos, la Plaza Central, que es una plaza enorme, que tampoco. Yo te diría, investigan qué aportación le da la ciudad respecto de la concesión que se le dio en el 2002, y es cero. Además, está el tema del CETRAM de Zapata, en donde solamente es un esquema de CETRAM con un negocio privado también, y que pues aporta el mantenimiento de la ciudad. Esto tiene otros beneficios, pero digo, es esta especie de hipocresía en donde hoy, si lo propone el doctor Mancera, todo está mal. Cuando tenemos un ejercicio transparente, no me crean, digo, solamente hay que tener la posibilidad de entrar en sus computadoras, en sus smartphones, la Chapultepec.com, y entrar a cada uno de los espacios espacios de información. Hemos tenido mesas también con la CEDUBI, con el Secretario de Finanzas, con CEMOVI, con la Secretaría de Educación, los diputados, cosa que nunca hubo en el caso de López Obrador. O sea, sí me parece, justo pasa también la semana pasada, una diputada de Morena se manifestó en contra del tren suburbano que viene de Toluca, ¿no? Pero, eso sí, en el 2003, el propio Andrés Manuel López Obrador firmó con Arturo Montiel, este personaje tan siniestro, y con Vicente Fox, ese señor que es un lenguaraz, firmó la concesión y el acuerdo para que entrara el tren interurbano acá, el tren del norte, a Buenavista. Entonces, esa hipocresía con la que se manejan, esa memoria selectiva que tienen, pues se debe terminar. Lo que sí tiene que dar paso es a la posibilidad de informarse. O sea, muy bien. No se afecta al área de valor ambiental porque ya no existe. En fin, es un esquema interesante y ojalá que la gente aprovechara para conocer más estas posibilidades. Estos esquemas que, por cierto, están por todas partes del mundo y se utilizan en todas las grandes ciudades del orbe. Entonces usted, diputado, lo que opina es que ahora hay más información, ahora hay más transparencia, y bueno, pues obviamente no se opone usted a una consulta pública, siempre y cuando pues esté o concuerde con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana, sin lugar a dudas, ¿no? Pero le parece un buen proyecto, entonces. Así, y que den entrada a los usuarios del CETRAN, ¿no? Porque sería injusto decidir por 220,000 personas. Ajá. Que cada mes, a diario, 220,000 personas que a diario utilizan este espacio público. Imagínate nada más. Correcto. Bien, diputado, pues agradecemos mucho el que nos haya puesto otra vez a informados en el aspecto cómo está la postura del PRD al respecto de este CETRAM Chapultepec, que bueno, pues todavía sigue en proyecto. Y si nos puede repetir dónde podemos estar al pendiente de lo que va sucediendo del CETRAM. Usted nos había comentado por ahí un sitio en internet, ¿no? Es el sitio cetramchapultepec.com. Ok. También en mi cuenta de Twitter, Raúl Flores Coy, COY, Raúl Flores Coy, ahí en mi cuenta de Twitter también están la información que tiene que ver con el proyecto en general. Gracias por tomarnos la llamada, le mandamos un fuerte abrazo y cualquier cosa que se le ofrezca, los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes. Buena tarde, diputado. Muy buena tarde, tarde, noche, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, con información útil. Creo que lo más importante, como siempre, amigos radioescuchas, es conocer qué está sucediendo. Vamos a escuchar ahora la economía y las finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el saldo de las reservas internacionales del país fue de 177.315 millones de dólares al 15 de julio pasado. Esto lo informó el Banco de México. La banca central explicó que dicho saldo significó una reducción semanal de 198 millones de dólares y la segunda de forma consecutiva. Esta baja fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal al propio Bancico por 6 millones de dólares y una reducción de 192 millones de dólares debido al cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central. A su vez, refirió que al 15 de julio, las reservas internacionales registran un crecimiento acumulado de 580 millones de dólares respecto al cierre de 2015. Esto significa que actualmente tenemos 177.315 millones de dólares. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos con las finanzas en esta tarde y bueno, pues le comunicamos a usted que amablemente nos acompaña que el dólar sigue, por supuesto, sigue en 18.35 a la compra, lo tenemos a la venta en 19.10. La Bolsa Mexicana de Valores registra 46.812.07 unidades, el barril de petróleo 37.17 dólares el barril y bueno, pues las reservas al 22 de julio 177.105 millones de dólares. Oro 30.500 pesos la onza. y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Esta es la información que tenemos esta tarde para usted. Y atención, bueno, pues también tenemos la portada que queremos comentarle esta tarde aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos aquí en la portada masacres olvidadas, caso Allende, Coahuila. Atención, bueno, pues ahí está la portada. Buscan que haya justicia a 5 años de distancia. Es la entrevista que tuvimos el día de ayer precisamente. Aquí ya la tenemos. Masacres olvidadas, caso Allende, Coahuila. Buscan que haya justicia a 5 años de distancia, donde, atención, hubo más de 300 víctimas. Esto lo estuvimos platicando el día de ayer. Viene en la página nacional, en la página número 3. También tenemos el Metrópoli, en la ciudad, como siempre tenemos. Estamos en el punto crítico de la noticia, señores. ¿Quién mató a Bantú? Todos a favor de la preservación de los animales. Híjole, pues suena interesante leer este tema, ¿no? Así es que, amigos, ya lo saben, los que nos están viendo, ahí está la portada del Punto Crítico del día de hoy. Nos da mucho gusto que amablemente nos sigan, que estén al contacto con nosotros. Y bueno, pues les recordamos, todavía tenemos algunos boletos para que vayan a disfrutar el próximo lunes, 1 de agosto, de Sushi a la Mexicana. Efectivamente, en Cinépolis Diana es donde se va a estar presentando la premier, y el Punto Crítico te lleva directo a la premier. Tenemos accesos dobles. Solo tienen que mandarnos un inbox con una muy, muy sencilla pregunta que estamos haciendo a través de facebook.com/elpuntocrítico, y por supuesto también en Twitter, @elpuntocrítico. Ahí es donde ustedes pueden enterarse de los pormenores. Ahí viene precisamente, en este momento estamos viendo el tráiler de esta película Sushi a la Mexicana, donde una chica, bueno, pues parece que es una historia de vida, ¿no? Donde sabe hacer los rollos rápido, rápido y de volada, y esto cómo tiene que ver. Así es que suena bastante interesante. ¿Cuándo? El próximo lunes, 1 de agosto, exactamente a las 8 de la noche la premier. Nosotros tenemos que confirmarte si ya tienes tu acceso, tu nombre ya está registrado, y por supuesto, pues nada más imprimes allá en nuestro facebook.com/elpuntocrítico, imprimes tu invitación y bueno, pues ya estás dentro de esta extraordinaria y gran premier. Amigos Radio Escuchas, esto ha sido todo por el día de hoy. Estamos en contacto, un fuerte abrazo. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, agradeciendo por supuesto a todo el gran equipo que como siempre está al pie del cañón. Alan Millán, Alan Castro, muchísimas gracias. También Daniel Menéndez, Leslie Carrillo. Y bueno, por supuesto, al pie del cañón también Diego Rivero Corona. Estamos en contacto. Mañana nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde. Síganos @elpuntocrítico y no deje de visitar www.elpuntocrítico.com. Hasta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.